Mija, todas podemos. Inténtalo en casa, tú puedes. Bueno, y esa voz de madre consejera la trajimos para tomarnos la molestia, ¿no? Como para aprovechar la oportunidad. Tengo una frase ahí pendiente como para legitimar también este atrevimiento que vamos a hacer en este momento. Sí, queremos proponerles que es como unos ejercicios prácticos, por eso esta sección se llama Inténtalo en casa. Tú puedes, mija. Tú puedes, mija, inténtalo, todas podemos. Todas podemos, Nos inténtalo gusta en mucho casa. esa cortinilla. Y es eso, hacer, como empezar a hacernos experimentos y ejercicios de probarnos y de conocernos también entre nosotras y a nosotras mismas. Y queremos esta semana, llevamos anunciándolo 8 horas, acá y nada que lo decimos porque es que es demasiado. Estamos todas listas para oír este gran ejercicio. Y es que cuéntanos, Lorencita, Cuéntanos tú y le seguimos dando vueltas. No, el inténtalo en casa esta semana tiene mucho que ver con Alaraca, porque Alaraca finalmente es este ejercicio hecho práctica y es buscar mujeres para juntarnos y hacer cosas. Es para las decisiones que tomemos esta semana y en las oportunidades en las que podamos escoger entre trabajar con una chica y trabajar con un chico, hagamos como Alaraca y decidamos hacerlo entre mujeres. sí, abrir un poquito más como el radar, como la mirada y pillarse que en muchas ocasiones tenemos mujeres cercas en la, cercas, Todas, es que somos muchas. cercas Estamos, sí. en las cotidianidades y decir, ve, yo con esta chica no he hablado, con ella podría hacer el trabajo de la universidad, a esta señora nunca le he comprado en la chaza, siempre le compro a este man, podría comprarle y charlarle y preguntarle la vida o no. Esa es la otra, no porque seamos mujeres y porque vayamos a hablar con todas, vamos a hacer ositas cariñositas de que todas nos amamos. No, las mujeres también podemos, nos podemos caer mal, somos personas. Eso es muy importante, es una gran síntesis. Entonces, recuerden, las mujeres siempre Yo creo seremos que y por eso somos. esta sección se llama Inténtalo, porque creo que el feminismo también es ir intentando, probando, funcionar a veces, en otras ocasiones no lo hará, pero yo creo que es de intentarlo siempre, como bueno, puedo esforzarme, puedo probar, puedo innovar, probar es chévere, sobre todo porque, claro, como tenemos tan naturalizado lo otro, pues esto es parte de naturalizar, elegir a las mujeres como primera opción. Y ya después miramos qué hacemos, pero también es eso, es ver cómo nos va con otras chicas. Y si quieren contarnos cómo les va, chévere también, aquí lo comentamos, nosotras también vamos a hacer el ejercicio, les contaremos cómo nos va y la idea es desde nosotras sí lo queremos como interiorizar en nuestra cotidianidad, priorizar la participación y la existencia de mujeres. Y pueden contarnos cómo les va en nuestras redes sociales. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.